rubia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Muy bien, y el barrio cuenta, claro que sí, llega el momento de irnos para aquí mismo, nos vamos a quedar por el Bermejo, pero nos vamos al barrio 17 de abril de la mano de Juanjo. Juanjo, ¿cómo estás? Hola, buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno. Bien, aquí en una jornada solidaria. Bien, ¿de qué se trata esa jornada? ¿Dónde estás? Contanos. Bueno, la jornada solidaria que estamos haciendo el día de hoy se trata de un lavado por un juguete. Daría un sí, se sí. Trata de un, contanos nuevamente, de un lavado. Un lavado por un juguete, ¿no? Una donación, ya sea juguete, alguna golosina, algún alimento no perecedero. Todo lo que se recaude hoy día va a ser para el evento que estamos organizando del Día del Niño para el 25 de agosto. Bien. Acá en el barrio Nueva Esperanza. Muy bien, ahora metámonos entonces ahí de lleno en ese evento. Se viene el 25 de agosto, ¿cómo lo han pensado? ¿Cómo se viene trabajando? Lo venimos trabajando como todos los años, Gabriela, junto a la comunidad, junto a la Escuela de Fútbol Los Pumitas, junto a los papás y la comisión organizadora del evento. Así que, bueno, como todos los años, estamos en el lavadero Auto Spa. Sí. De Ricardo Benítez, que es quien todos los años nos pega el llamadito cuando sabe que vamos a hacer el Día del Niño y nos pone a disposición su lavadero un día para lavar un auto por una donación, como te decía recién, un juguete, un alimento no perecedero, galleta, golosina, todo lo que pueda hacer feliz a los chicos. Bien, ¿y el lavadero dónde está? Recordemos, para la audiencia, para que esté escuchando, para que vaya a colaborar. El lavadero está ubicado aquí en la calle Saavedra 710, a poquitos metros de la comisaría 25 acá en San José. Bien. Saavedra 710. Juanjo, esto que decías, como sucede todos los años, porque ya hace años que vienen celebrando el festejo de la niñez, allí en el barrio Nueva Esperanza, en el 17 de abril, y van haciendo lazos. Un lazo es con este lavadero y en general tiene que ver con este tema que volvemos a recaer y que volvemos a fortalecer constantemente, la autogestión. Exactamente, Gabriela, sí. La comunidad se ha puesto al frente para trabajar junto a la escuelita de fútbol, junto a la comisión de padres, y como venimos haciendo ya por sexto año consecutivo, el festejo del Día del Niño de los Pumitas, de la escuelita de fútbol Los Pumitas, nos lleva un trabajo de meses, donde mucha gente participa, colabora, vecinos, amigos, lavadero Auto Spa, como te comentaba recién, que Ricardo Benítez le agradecemos por su solidaridad todos los años, y bueno, muchísima gente que se aboca a colaborar, y bueno, de una forma u otra, para que el festejo del Día del Niño de la Escuela de los Pumitas se pueda realizar como todos los años. Perfecto, entonces, bueno, quienes quieran seguir colaborando, además de la jornada, esta jornada solidaria de hoy día, ¿cómo tienen que hacer? Tienen que dirigirse hasta aquí, hasta el lavadero, Saavedra 710, te vuelvo a repetir, detrás de la comisaría 25 acá en San José. Se acercan con un alimento no perecedero, un juguete, golosinas, galletas, lo que puedan colaborar para lo que va a ser el festejo del Día del Niño, y se le lava el auto, se lo deja en perfectas condiciones, y bueno, y de paso colabora con un fin solidario, ¿no? Sí, pero quienes quieran seguir colaborando también para el 25, quienes hoy no pudieran llegar a ir, ¿cómo pueden hacer para colaborar con ustedes? Sí, se pueden comunicar con nuestro teléfono, si no sé si querés que te dé mi número de teléfono. Dale, para lo pasamos. Bueno, mi número de teléfono es 1212-54-77-97. Perfecto, entonces. Nos mandan un mensajito, un llamadito, nos dicen con qué quieren colaborar, nosotros nos ponemos de acuerdo a ver cómo es la forma para llegar a retirar la donación que tengan. Así que es cuestión de que nos manden un mensajito, un llamadito y coordinamos. Bien, perfecto. Entonces, Juanjo, bueno, a seguirse juntando, a seguirse comunicando, a seguir colaborando con los distintos festejos del Día de la Niñez y a colaborar con el que se viene el 25, en el barrio Nueva Esperanza, que seguramente va a ser con varios niños y niñas del barrio, ¿no? Sí, sí, la verdad que año a año se van sumando chicos porque, bueno, la zona ahí del barrio Nueva Esperanza, el 17 de abril, Fuerza y Progreso, Belgrano, Dos Costas, son barrios muy populares, con muchos chicos, Muchos de ellos asisten a la escuelita de fútbol Los Pumitas, otros que no. Pero ese día del evento todos los chicos vienen y participan, aunque no estén en la escuelita, pero son vecinos y son bienvenidos al evento, así que nosotros todos los años muy contentos por la participación de los chicos. Y bueno, este año calculamos que vamos a superar la convocatoria de los años anteriores, así que estamos con muchas pilas, con muchas ganas y recaudando lo que más se pueda para poder colaborar con los chicos. Muy bien, Juanjo, entonces vamos a seguir ahí comunicados, vamos a seguir enlazados, bueno, trayendo lo que sucede en los barrios. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, Gabriela, bueno, también te agradezco por darnos la difusión, siempre que necesitamos nos comunicamos con vos y muy amablemente siempre nos da la oportunidad de salir al aire.